El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Estamos aquí en cabina con una compañera, amiga, vacancísimo, Gaby, gracias por quedarte aquí. De reincidente. Transcendiendo los horarios radiales y los programas. Es bacán. Que claro, pues que ya como una no tiene trabajo, mejor se queda en el chisme. Mejor aquí, pero al único que es posible serrucharles al máster de cabina nomás. Bacán, gracias igual por quedarte aquí a colitar. Gracias, en el programa. Quisiéramos así empezar, igual como este es otro espacio, igual se difunde en otros espacios y con otro público, por así decirlo, igual. Para que estén pendientes de todas las retransmisiones que están en el canal de YouTube, quisiéramos que hagas presente la invitación que tienes de tu taller que va a ser el día de mañana y que igual ya lo habíamos hablado en el programa de hace dos programas, que era esta caja de herramientas contra la incomodidad. No sé si nos puedes hablar un poco de eso así antes de empezar con el tema de hoy. Sí, claro. Bueno, primero, hola a todas y todos los panas, las panas que nos están escuchando. Y bueno, así como se habrán dado cuenta los que están escuchando en la radio de la Casa de la Cultura, me quedé aquí ya. Y bueno, la caja de herramientas, les hago una invitación a todas las chicas que quieran ir, si es un taller solo para chicos. ¿Solo para chicas? Sí. Por el momento lo hemos determinado así. Ya. Bueno, este taller es un taller de práctico, va a ser mañana a las 6 de la tarde en la Diego de Almagro y Santa María, acuérdense ese nombre, Santa María y Diego de Almagro. Chuta. La otra que sí, ajá, yo por eso me acuerdo, ¿no? Porque es como santa, no sé, pero bueno. Esa es la coordinadora juvenil, ¿no? Ajá, la coordinadora juvenil por la equidad de género. La entrada es libre y gratuita, pero si es que quieren poner ahí en el gorrito, igual nadie se enoja, ¿no? En el taller práctico vamos a hablar un poco de lo que nos incomodan, de las cosas que nos incomodan a las mujeres, y resumiendo, y también qué podemos hacer en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque es bacán pensar las cosas, pero también hay que hacer, ¿no? Si no, ¿dónde se queda todo? En el aire, no se tiene que quedar. Ajá. No, bacán, igual que salgan este tipo de iniciativas. Y por ahí recalcar esa frase que tú ponías ahí, que esto no es autoayuda. Ajá. O sea, mucho más bacán así que se pueda manejar como que la nota desde fuera de ese ámbito comercial que tiene la autoayuda, así, y esos libros que llenan las estanterías de los supermercados, sino algo real, así, algo conciso. Claro, porque además, claro, lo que tú dices de el problema de la autoayuda también está en que como que los problemas te pasaran solo a vos, ¿no? O sea, y cuando esto también responde a un sistema, también responde a un sistema, a que las personas, los hombres, a veces, la gran mayoría de veces, pues se comportan de maneras agresivas, pero esto tiene un motivo de ser, ¿no? Entonces, claro, la autoayuda nunca te va a decir, mira, claro, el Estado se comporta así, los gobiernos, la iglesia, la escuela, no te van a decir eso. Pero en cambio, cuando tienes un espacio seguro, este tipo de iniciativas, por así decir, al margen, no sabemos qué tanto, pero tienes ese tipo de iniciativas para conversar con otras compañeras que son afines o que al menos también te van a respetar, es distinto, ¿no? Se generan otras cosas. Claro, bacanzazo, igual ahí que se pueda generar este espacio ahí de superación, así, no personal, como la dicen, sino un tanto colectiva, sí. Podría decirse, ¿no? Y bacán, y con eso también comenzamos con el tema de hoy, que es es esto de la criminalización de la lucha y la protesta social en diferentes aspectos. O sea, en el primer bloque vamos a topar este tema que es de nuestro hermano país de Colombia, igual que lo hemos vivido, que lo hemos sentido palpable por gente que ha venido cerca o que ha podido compartirnos un poco su situación o su síntoma. Podemos ver que es algo que no se ha vivido en el Ecuador, y más o menos estando entre estos dos países que han tenido estos conflictos realmente duros, podría decirse que vivimos en una burbuja o algo así, es lo que más o menos he podido llegar a pensar. Pues en todo aspecto, desde el movimiento estudiantil hasta los movimientos políticos, aquí creo que queda mucho por desear. Eso creo que es mi opinión personal en respecto a ese tema. Igual esta duda o esta inquietud nace no solo por este sentido crítico, sino porque se siente desde donde estamos, en un baño por ahí donde se frecuenta mucho los conciertos de rock, estaba escrito: la única paz que se vive en Colombia es la que es después de fecar. Estaba escrito con otras palabras, pero por ahí luego capaz me quieren colgar. Entonces, ese es un tema que está bastante presente en la realidad colombiana, y es algo que de una u otra manera en nuestro país se ha querido hacer para un lado y simplemente simplificar el tema con palabras que son fuera de lugar, como esto del terrorismo o cosas que ni siquiera se entienden en nuestro contexto, como los paramilitares, que es un fenómeno que tal vez aquí se da de una manera esporádica y en situaciones puntuales, como cuando es de expropiar comunidades por la minería o cosas así, pero no es un tema que esté ahí latente y que lo vivan día a día. Entonces, la juventud colombiana desde hace mucho tiempo ha vivido como que esta represión, esta violencia que día a día les hace también responder violentamente. O sea, si es que todo el panorama es de violencia, entonces, ¿cómo no va a haber violencia en la mente de todas esas personas? No sé si nos quieres comentar algo sobre eso. O sea, claro, yo justamente te escucho, Mateo, y es como, pues pienso, claro, digamos, de los jóvenes, los compañeros, compañeras de Colombia, la gente también hace cosas, ¿no? Constantemente también genera acciones, estrategias para combatir desde sus comunidades, desde sus barrios, a la violencia de la guerra, ¿no? La violencia de la guerra del Estado colombiano, de los paramilitares auspiciados por las transnacionales, y también, pues, cuando la guerrilla ha ido a las comunidades indígenas, porque hay que decir las cosas, ¿no? Cuando han ido a las comunidades y han asesinado a dirigentes campesinos y campesinas. Y justamente ahora, claro, relacionaba con la palabra del arma y la música, aquí que estamos en Frecuencia Subversa, me acordaba de Linaje Originarios, que son un dúo de raperos guayú, ya no me acuerdo, digamos, perdón por no dar la información completa, son raperos indígenas, y claro, y ellos van con el rap en sus comunidades y hablan sobre la paz, ¿no? Sobre cómo fortalecer a la comunidad, sobre cómo también identificar a la violencia, cómo también se sigue reproduciendo, cómo esta guerra, ¿no?, ha seguido reproduciendo un sistema racista, ¿no? Claro, porque también cuando van los paramilitares del ejército colombiano a las comunidades y los ha desplazado, no es solo por el narcotráfico, ¿no?, sino también hay una cuestión racista. Pero claro, la música creo que es algo muy chévere de ver, al menos digamos igual desde el rap, porque ahorita me acordé de ellos. Cómo igual ellos combaten a la violencia, a la guerra, ¿no?, con la música, con la palabra. Sí, bacán, igual ya vamos a chequearle ahí a ver si es que tenemos chance de escuchar ese tema más tarde, sí. Pero con esto creo que vamos al primer tema musical que habíamos puesto, que es de una banda española que no sobrevivió mucho tiempo. Se llama Cicatriz y esto es Guerra en Colombia. Yeah. volvemos aquí con frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí con nuestra invitada de hoy. Bacán, Gaby, gracias por estar aquí. Estábamos con el tema de hoy, que es todo esto acerca de la criminalización a la protesta y a la autodeterminación social e individual que tiene el Estado y el capital, el comercio hacia las personas. Habíamos topado el tema este de Colombia, que está latente últimamente, pues se ha venido dando un paro campesino. Ajá, eso yo te iba a preguntar, Mateo, o sea, el compañero que fue asesinado, ¿por qué el Estado lo mató? Esto de los asesinatos en las manifestaciones o incluso en congregaciones sociales, incluso como barras o cosas así, como que se da por esto del ESMAD, que es la policía, el brazo armado de la policía en Colombia. Entonces, parece que es en un paro de los camioneros que se suma a esta iniciativa dada por los campesinos, uh-huh, en el que se le da un disparo en la cabeza con esas bombas lacrimógenas, uh-huh, y entonces le destruye el cráneo y el testimonio policial se basa en que el manifestante tenía explosivos y toda la nota. Claro, hacer un montaje para culpar, digamos, justificar su violencia. Claro, igual podemos recordar el caso de otro compañero, un chico de 14 años que en el 2014, en una manifestación del 1 de mayo en Bogotá, también fue asesinado de la misma manera por el mismo grupo policial. Este chico se llama Nicolás Neira. Entonces, es como que casos que nos llegan hasta acá de asesinatos y desapariciones que incluso ni siquiera nos enteramos se siguen dando por este hecho mismo, el de protestar, el de alzar tu voz en contra de lo que piensas que está mal o lo que no estás de acuerdo. Claro, como en el caso del paro campesino, no, en contra del despojo de las tierras, del despojo de tus medios de producción. Claro, y eso es un tema que no solo se vive en Colombia, sino que ha estado presente en todos los países de Latinoamérica, pues desde la segunda mitad del siglo XX las reformas agrarias que se han dado no han sido realmente efectivas para los campesinos y para las comunidades que trabajan de forma colectiva, sino ha sido más bien en beneficio de los mismos terratenientes y latifundistas para acaparar todo esto. Y es un tema que está presente, los dueños de las tierras, los dueños de las concesiones de tierras, hablando en el caso más ecuatoriano, porque uh-huh, ahora estamos concesionados, son la gente que no tiene la tierra en las uñas y más bien está así de aterno por ahí, así. Claro, entonces, es la gente que también no sabe cuánto cuesta cosechar una papa, que no tiene idea de, por ejemplo, de que, o sea, cosechar, por ejemplo, una media libra de lentejas es harto trabajo, no es cualquier cosa. Está claro, y todo esto del comercio que a través de esos mediadores terminan faltando así económicamente a esta remuneración que deberían tener los agricultores. Entonces, es un tema que va a estar siempre presente en nuestra realidad, tanto regional como local. Uh-huh. Incluso, no sé si estás enterado, Mateo, de que ahora mismo están haciendo una cumbre agraria que ya lleva como algunas semanas desde el sur del país, no, digamos, estamos hablando de Ecuador. Será igual muy chévere que nuestras amigas y amigos se vayan enterando, porque, ¡amigos, nos uh-huh, quieren robar los tomates! ¿Es en serio? Se los quieren... Nos quieren dar tomates tan solo en botellitas. ¡No! El tomate rico. Tomate enlatado nada más. Sí, no. Chuta, sí, igual con todo esto de las semillas transgénicas. Uy. creo que volver a la tierra, volver a lo orgánico, creo que es un llamado así completamente con todas las de ley. Entonces, yo no sé. Tal vez si tú conoces algo así, alternativas de autogestión y autodeterminación en eso, O sea, porque tal vez la juventud en eso no lo sabe muy bien, o claro, tal vez está un poco, o desde la ciudad mismo, porque sí, hablando como que desde aquí, desde la ciudad, hay como poco conocimiento acerca de eso. Claro, sí, o sea, digamos, las ciudades, ¿no? Sobre todo, digamos, no sé, hablando de las nuestras, nos han configurado como para despreciar a lo campesino, ¿no? A lo rural, al campo. Y eso es porque igual han construido como unas ciudades muy para el comercio, ciudades arribistas, elitistas, y que además reproducimos el racismo, ¿no? No por nada a mucha gente le da asco ir a los mercados. Entonces, pero yo creo que hablas, Mateo, que es como bien complejo, porque, o sea, hay que decir las cosas como son, y lo orgánico, creo que quien tiene acceso debería de hacerlo. O sea, quien puede pagarse alimentos orgánicos debería de hacerlo, porque además estás como yendo directamente al productor, es un trabajo que está, digamos, trata de pagarse bien, que debería de ser lo, que eso debería de ser lo normal. Pero también hay que pensar en las economías de los que estamos en el desempleo. Y esas son las que vamos claro, a San Roque, ¿no? Y sí, sí, pues, o sea, pero la cuestión es, en tal caso, también hacer conscientes, ¿no?, de nuestro consumo. Entonces, ir a los mercados, mantener esas economías locales, porque eso está en la mano, ¿no? Y sí, pues, o sea, y hay algunas alternativas. Yo creo que aquí en Quito es fácil, como, digamos, en el internet podemos ver algunas cosas, ¿no? En la Floresta hay un mercado los jueves, los viernes, más al norte también. Pero yo creo que lo interesante es cuando hay estas ferias que son de las organizaciones campesinas. Creo que ahí, y claro, digamos, como eso no pasa en los medios masivos de comunicación, es bien difícil enterarse, claro, pero parece esta frecuencia subversa y el Mateo que nos va a decir cuando haya en las ferias. Cada vez que... Pero sí, compañeros, hay que comprar a la gente que viene del campo, y si no, sí, pues igual. Sí, romper esa línea de consumo igual, para apoyar todo lo que sea desde abajo y todo lo comunitario. Igual nos vamos con este temita musical, que igual apela al humano, al sentido, a ese carácter más individual y no estructural del Estado, y patriótico, nacionalista. Este tema se llama El Soldadito. Habla ahí de la familia del soldadito. Saludos a Jaime Guevara, si es que escucha. Soldadito partió sonriente rumbo hacia el frente de guerra oriental. Entre el aplauso de la muchedumbre que daba lustre al discurso oficial, solo lloraban su madre, su novia, su hermana y el bus del cuartel. Aunque llenaban el aire sus pipa, la patria, orgullosos de él. Tras una orden de Lima o de Quito, el soldadito empezó a combatir. Vio mucha sangre, mas era su lema, por esa tierra matar o morir. Hasta que del otro lado, otro simple soldado, tan pobre como él, se adelantó a dispararle y cayó como cae ningún coronel. El soldadito regresa a su pueblo, pero en un negro y oscuro cajón. Sus familiares en Loja o el Cusco visten de luto con un medallón. Dos presidentes proclaman victoria con gorda popularidad, y el suelo queda defendió el soldadito, han vendido a una transnacional. Los generales en Quito o en Lima lucen sonrisas de heroicidad, mientras los restos de los soldaditos quedan perdidos en un matorral. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí con Gaby en cabina. Estábamos aquí comentando un poco esto del tema del Jaime, esto de las armas y la guerra, cómo es un beneficio para los estados, de este juego de los límites y, claro, y las divisiones de banderas son nada más que ese juego maquiavélico que tienen los estados para justificar ese movimiento de mercancías y de bienes y de armamento, de armamentistas por todo el mundo, y lo humano lo dejan a un lado. Por eso, no sé, estaba planteando una pregunta aquí bien importante. Sí, muy escabrosa, porque nos da miedo preguntar esto. Y decíamos que, bueno, con el boteo, ¿por qué las mercancías sí pueden ir de frontera a frontera, pasar de océano a océano por el canal de Panamá, por el canal de Suez? Nadie les persigue con armas, digamos, a los contenedores de camarones, a los contenedores de armas, pero sí a la gente, ¿no? Claro, esto de la inmigración es un tema. Es brutal, es muy fuerte, porque además yo me ponía a pensar una vez, digamos, ¿por qué un papel? O sea, ¿por qué la vida de la gente tiene que estar asegurada por papeles? O sea, si te dicen que no tienes una firma, no importa, y te devuelven a un lugar del que no vas a estar seguro. Por ejemplo, volviendo al tema de Colombia con los y las refugiadas, ¿no? O sea, no tienes un papel, entonces no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a la salud, cosas muy básicas, ¿no? Y encima más te dicen que te tienes que ir a regresar a un lugar en donde no tienes asegurada nada de tu vida. Claro. ¿Por qué? Claro, y además reiterando y poniéndonos en contra de todo ese constitucionalismo que hace que todo lo humano se vuelva burocrático. Sí. Entonces, es esto de este tema, por ahí le escuchábamos al gran gestor presidencial decir en algún momento que ningún ser humano es ilegal en el Ecuador, y chuta, suena así súper alejado de la realidad. Pues es visible, es completamente notable que en este país se reprime a los que no tienen documentos. Hemos visto la deportación de muchos, de mucha gente, de muchas mujeres, hombres, niños. Sin hacer un debido procedimiento, sin justificar el desplazamiento de los cuerpos. Claro, igual y respetando condiciones muy básicas de su integridad emocional, física. O sea, los asesinaron en espacios muy reducidos. O sea, sí, es como, gente, que no nos coman la cabeza, por favor. Tenemos que estar pilas con estos temas. Sí, hay que realmente reflexionar acerca de este tema y realmente de nuevo plantearnos que esto de una bandera, un himno, no vale cuando está jugándose en riesgo la vida de un niño, una niña o para algunas personas incluso un animalito. Claro. Un perrito, un gatito, una vaquita. Sí, eso. Esas son luchas constantes y diarias, cotidianas, que tienen los panas. Creo que con esto estamos despidiendo el programa. Estén pendientes de nuestras transmisiones. Bacán, gracias Gaby. ¿De qué? Te manda unos saludos de ahí con nosotros hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todas las panas y todos los panas. Escuche Frecuencia Subversa. Chao.